Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Como siempre, es un placer estar aquí para hablar de literaturas, autores, cuentos, historias contadas y no contadas. Soy Marcelo Cruz, ya nos cayó un aguacero fuerte al momento que venía para acá, para la cabina, y también el frío ya se está haciendo sentir. Les recomendamos que se abriguen y que manejen con precaución. Hoy tenemos a colación, junto con Roberto, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes, querida audiencia. Y sí, Marcelo, nos cayó un aguacero y ahora nos va a caer un aguacero de letras. Así que, Marcelo, prosigue y continúa con qué poeta y qué escritor tenemos para el día de hoy. Hoy volvemos al viejo continente, especialmente a Inglaterra, pues vamos a hablar sobre uno de los poetas que durante su vida no fue muy reconocido, pero sin embargo, para lo que fue el siglo XX e incluso la actualidad, es uno de los inspiradores más sobresalientes. Estamos hablando de William Blake. Vamos con un poco de datos biográficos que tiene nuestro querido autor dentro del contexto donde vivió. Poeta, pintor, grabador inglés, que ya explicaron adelante en qué consiste eso. Permaneció gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. Actualmente el trabajo cuenta con una alta consideración su trabajo literario. Por la relación que en su obra tiene la poesía y sus grabados respectivos, suelen ponerse a Blake como un ejemplo de artista total. Considerar los logros de Blake en poesía o en las artes visuales por separarlos sería perjudicial para entender la magnitud de su obra. Blake veía estas dos disciplinas como dos medios de un esfuerzo espiritual unificado. Marcelo. Correcto, Beto, y como ya lo dijo, las personas que nos preguntan qué es un grabador, sencillamente es una persona que, a diferencia del pintor, se dedica principalmente a construir una obra de arte, ya sea en lienzo, madera o metal. William Blake, primero, antes de ser pintor y poeta, fue un grabador. Aprendió en Londres a los 10 años, sus padres lo inscribieron en un taller de este oficio, y de esta manera pues empezó su trabajo dentro del arte. Creció en una familia de clase media, nueva, y su padre era calcetero. Se cree que pertenecieron a una secta religiosa radical denominada Dissenters. La madre de Blake, Catherine Wright, y su primer marido habían pertenecido a la iglesia de Moravia, y algunos críticos advierten ciertos ecos moravianos en la poesía de Blake. Esos ecos han de haber sido por su influencia, de parte y parte, ¿no? O sea, creer en otros pensamientos y cosas que le inculcaron de diferentes maneras, a veces sí creo. Bueno, que realmente William Blake es un poeta bastante peculiar, puesto que durante sus primeros años, principalmente niñez y adolescencia, su primera inspiración es la Biblia. Recordemos que vive en una familia de clase media muy creyente. Posteriormente empezará a leer libros hindúes que le abrirán otro enfoque a su manera de ver y concebir la vida, y de la misma manera, a través de la pintura, él va a ser uno de los precursores de la ensoñación en la literatura, al crear a través del sueño. Pues se dice que Blake tenía un sueño, al amanecer pintaba el sueño y posteriormente lo escribía. O sea que Blake también puede ser uno de los iniciadores de lo que es el psicoanálisis, la importancia de los sueños. De hecho, Jung tiene también igual varios gráficos que representan el sueño, y eso me parece bastante bacán. Como otras obras te afirman que varias teorías parten de ciertos movimientos de la literatura. Desde una edad temprana Blake tuvo visiones. La más precoz fue cuando en Peckham, teniendo alrededor de 9 años, culparme en inglés, vio un árbol lleno de ángeles, adornado con destellos como estrellas, cada rama. De acuerdo con uno de sus biógrafos, después de tener la visión, regresó a su casa y lo comentó, escapando de una paliza de su padre por la intervención de su madre. Capaz que al ver esas visiones, los sueños, y estar ligados a la religión, como que una mala visión, una mala de interpretación, los padres, exacto, ¿no? De que los ángeles desciendan y que se sienten. Y está endemoniado. Prácticamente el contexto también no favorecía para que William Blake se expresase de manera adecuada. Es por eso que su primera etapa poética es conocida como la religiosa, en la cual Blake nos plantea todas sus ilusiones y ensoñaciones bíblicas. El cuadro, que se llama El Árbol de los Ángeles, pueden ustedes revisarlo en Google, está plasmado de la siguiente manera. William Blake ha sido uno de los pintores que actualmente en el Museo de Londres, en el MoNA de Nueva York, incluso en el Louvre, se le ha dedicado exposiciones. Y creo que también este dato va a complementar lo que tú dices, que después desarrolló con esas visiones y el arte que lo implanta dentro del lienzo, ¿no? O sea, Blake comenzó a grabar copias de dibujos de antigüedades griegas, llegando a su padre a comprarle algunas, una indicación más del apoyo de sus padres le dieron. Blake prefería realizar esas copias a inventar sus propios dibujos. Creo que sería su inicio para iniciar en el arte, para después a través de ese arte y la técnica implantar lo que es los sueños y lo que nos habla Marcelo. Hablemos también un poco de su inicio como grabador, ¿no? Sí. Aprendió con James Van Seer, uno de los grabadores más importantes de su época en Londres. Fue él el que le dio sus primeros pasos dentro del mundo de las artes. Y sin embargo, algunos biógrafos de William Blake afirman que ya en su juventud Van Seer le preguntó en qué se inspiraba. Pues William Blake le respondió en la Biblia y en sus ensoñaciones. Durante ese tiempo, Blake aprendió una complicada técnica de los grabados, tal como hacía en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Se cree que en algunas de las ilustraciones de Blake durante esa época pudieron ser las de A New System, or Analysis of a System Mythology de Jacob Bryant. Jacob Bryant, ¿cierto? Sí, exacto. Y sin embargo, muchos de los trabajos que llevaban a cabo los aprendices en aquella época eran afirmados por el maestro, de modo que no podemos saberlo con seguridad, pero tenemos un acercamiento a lo que estamos tratando, importante a este trabajo de grabado. Correcto, Beto. Bueno, como ustedes saben, en El Galpón siempre traemos a colación poesía del autor o fragmentos de su obra. Beto, ¿nos tienes algo? Sí, tenemos un pequeño poema de William Blake con una traducción de Antonio Restrepo. Vamos con Alegría. No poseo nombre, pero nací hace 2 días. ¿Cómo te llamaré? Soy feliz. Me llamo Alegría. Que el dulce júbilo sea contigo. Bonita Alegría. Dulce Alegría, de apenas 2 días. Te llamo Dulce Alegría. Así tú sonríes mientras yo canto. Que el dulce júbilo sea contigo. Mira este verso, Marcelo. Que el dulce júbilo sea contigo. ¿No te hace acuerdo un poco a lo que son palabras religiosas, tomadas, ¿no? Sí, la paz sea contigo. Sí. Y lo más increíble es aquí que nos habla de una alegría, ¿no? A veces muchas personas consideramos que la alegría es algo fugaz, que puede durar minutos, segundos, horas, pero la ventaja de la poesía es que siempre eterniza el momento y nos permite volver y revolver a ese instante. Qué curioso, como estamos tratando de la época, ¿no? O sea, bastante le controlaban al muchacho, ¿no? Creo yo. Y el ver un título como Alegría y dedicarle un poema es como que de las cosas que él tenía a la mano, de las cosas sencillas, él producía esa poesía. Y grandes trabajos. Marcelo, tal vez más adelante me pidieron una recomendación porque hace unos programas hablamos de Emily Dickinson. ¿Correcto? Y querían también el poema en inglés, así que si es que como tú tienes una obra bilingüe, tal vez nos puedas leer después un poema en inglés y tal vez si es que hay tiempo en español. Claro, correcto. Sí, no hay ningún problema. Ya. Así es. Bueno, perdón, en un momento nos quedamos en un lapsus. Y como bien lo decía Beto, retomemos al Blake, grabador. Sus primeras obras fueron firmadas por su maestro, por lo tanto es bastante difícil saber si fueron obras de Blake o de James Van Zier. Eso, bueno, lo dejaremos a los estudiosos de Blake y a los curadores de arte. Sin embargo, William Blake nos ha dejado obras que hasta el día de hoy siguen llamando la atención. Una de ellas es la portada de su libro Antología Bilingüe, publicado por Alianza, se llama El Anciano de los Días, en donde hace una alusión a la creación y al mismo tiempo a la mitología griega. Si hacemos alusión a la mitología griega, podemos encontrar a un Zeus lanzando relámpagos. Si hacemos alusión a la creencia religiosa, podemos ver a un dios, a Dios separando la oscuridad y la luz. Entonces, Blake lo tituló The Old Man of the Days. Entonces, ahí podemos ver ese simbolismo y ese esa manera de llevar ambas formas, un silogismo y un simbolismo bastante cargado. Mira este dato importante, fue particularmente las experiencias de Blake en la abadía las que comenzaron a formar en el artista los fundamentos de funerales pintados y trabajos de cera multicolor. Fueron particularmente las experiencias que Blake empleó muchas tardes realizando bosquejos de la catedral, durante las cuales era en ocasiones. La técnica del arte dentro de cualquier aspecto creo que solo es cuestión de hacerlo. O sea, se aprende haciendo las cosas. O sea, bueno, pulir tu técnica dentro de la pintura, o sea, digo yo. De ahí, si tú quieres debatirme, continúa. Yo creo que técnica es la manera en la que tú presentas una obra, ¿no? Tú sabes que soy seguidor de Benjamin en ese sentido. Claro. Para Benjamin, técnica era la manera en la que tú construías tu obra y el contenido era el fondo que tenía esta obra. Pero nos vamos con nuestro primer break musical. Vamos a escuchar a un intérprete mexicano, Rodrigo González, con su tema Dicen que la muerte. Ya regresamos para hablar acerca de este tema y por qué lo traemos a colación. Llevándose viejos El primer tema musical, Marcelo, ¿nos repite el nombre que nos ha traído a colación? Claro, estaba Roberto, era Rodrigo González, conocido como el profeta del nopal, con su tema Dicen que la muerte. ¿Por qué lo traemos a colación hoy que estamos hablando de William Blake? Sencillo, Rodrigo González estudió psicoanálisis, era seguidor de... ¿Mexicano? Sí, era mexicano, wow. Seguidor de... No es Lacan. No, es de Jung, perdón. Y también era asiduo lector de William Blake. Sí, era un asiduo lector, le gustaba bastante leer, principalmente a William Blake, que había descubierto gracias a otra banda que ya la estaremos escuchando más adelante, que es The Doors. Por ese motivo, hoy empezamos con Dicen que la muerte. Y es por tal razón, ya que en esta canción sale un fragmento de un poema de William Blake titulado La voz del anciano Bard. Fue parafraseado por Rodrigo González y dice: Juventud de deleite, ven a mí y mira la mañana que despierta. La muerte viene a mí. Dicen que la muerte viene a mí. Este poema está bastante... me hizo acuerdo a Reina María Rilke, ¿no? Cuando nos habló de la pequeña muerte. Correcto. Oye, pero estábamos hablando de un poco el psicoanálisis. Quiero tomar ese tema de nuevo. A varios teóricos y pensadores han localizado el psicoanálisis como que a partir de la ciencia, que es el centro supuestamente, alrededor están el resto de las suites epistémicas. Y alrededor de eso nacen este tipo de corrientes. Pero esas corrientes traen a colación este tipo de cosas que... Aunque no pueden ser comprobadas, pero son reales en lo que cabe. Bueno, sí. Hay estudios que sí logran demostrarlo. No, pero yo digo todavía a través de la ciencia. Todavía se siguen expandiendo los estudios como... de psicoanálisis. ¿Sí? Pero es bastante fenomenal ver cómo la influencia de William Blake dentro de esta corriente es bastante fuerte. Principalmente porque, ya lo dijimos, William Blake es uno de los primeros que empieza a trabajar con la noción de la ensoñación y del sueño. El otro día estaba un poco leyendo acerca sobre el surrealismo y eso también trae a colación ahora temas dentro de la comunicación que tratan varios teóricos. Y tú te pones a pensar, hay que analizar bien las cosas desde atrás, porque a partir de la literatura se va viendo cómo se van creando mundos, temas, debates, y que te ayuda a comprender esta sociedad. Realmente, a manera personal, la literatura es una de las plataformas que permitió que se visualicen varias temáticas. Ha permitido que se visualicen las temáticas de género, las temáticas de la ciencia, incluso la filosofía en algún momento se presentó a través de obras de teatro, que es un género literario. Entonces podemos ver que gracias a la capacidad del ser humano de transcribir sus ideas o de plasmarlas, podemos hoy seguir disfrutando de nuestro conocimiento. Y ahora entienden por qué la lectura es como una droga. Porque el conocimiento es infinito. Bueno, volvamos un poco con más datos del autor. Hablemos sobre la Royal Academy, Marcelo. Correcto, Beto. ¿Qué nos puedes decir sobre William Blake y su relación con la Royal Academy? Ya, en el año 1779, a la edad de 21 años, Blake pasó a ser estudiante de esta academia. A pesar de que su educación allí no requería ningún pago por su parte, como ahora, cacho, tuvo que conseguir sus propios materiales de trabajo durante los 6 años de aprendizaje. Allí se rebeló contra lo que consideraba como el estilo inacabado de pintores de moda como Rubens, defendido por Joshua Reynolds, primer presidente por ejemplo, de la escuela. No sé si tú has visto los cuadros de Rubens, ¿no? O sea, la verdad desconozco, tiene, Marcelo, pero tiene si tienes bastante... para escribirnos... bastante técnica real, principalmente era un gran retratista Rubens y también un gran escultor. Si las personas que deseen ver a Rubens pueden hacerlo, tienen la posibilidad del internet, utilicémoslo, hagamos viajes virtuales. Produzcamos con el internet, solo seamos más. Exacto. Entonces, Blake, lo que quería decir con esto de el arte inacabado, o el estilo inacabado, era que Rubén siempre dejaba un espacio abierto para la creación de un nuevo arte. Roberto, estábamos hablando hace poco cuando nos fuimos a nuestro primer break musical, me dijiste el neoarte, ¿no? Claro, la neotécnica de Benjamin. Entonces, podríamos decir aquí que William Blake nos estaba hablando de una nueva técnica de pintura. Y varios autores tratan de esas técnicas que van creando, pero bueno, Benjamin es el que se acerca a lo del arte. Tenemos un profesor, recuerda, se lleva muy bien con nosotros, también se dedica un poco a este arte de la pintura. Y yo trataba de tocar ese tema de la técnica porque, no sé, creo que varios utilizan ciertos materiales, cosas así que yo bastantes conozco y, bueno, no tengo mucha habilidad para este tipo de arte, ¿no? Pero la técnica es un tema que me gustó que se hable dentro de esto que es la pintura. Blake en su escrito privado respondió que generalizar es ser alguien sin fundamentos. Ya. Generalizar es alguien sin fundamentos, particularizar es la única distinción del mérito. Sentía aversión también por la aparente humanidad de Reynolds, que veía como una forma de hipocresía. Del alumno supera al maestro, veríamos en este caso Marcelo. Bueno, creo que ya nos tienes del poema, Marcelo, de En Bilingüe, tal vez. Si nos podías decir. Sí, ya, claro, está bien, no hay problema. Como te veo buscando ahí. No, estaba buscando. No sé quién pidió que se lea en inglés. Curioso, nosotros solo estamos para complacer a la audiencia. Pero para enviarle el saludo también, para decirle, oye, la complacencia está. Ya seamos sinceros, la memoria me falla, después te digo. De acuerdo, todo bien. Este poema se titula The Fly, Little Fly, The Summer Play, My Tongueless Hand, Has, Person Away. En la traducción sería la mosca, diría mosquita, tu juego de estío destruyó mi mano, ciega, sin saberlo. Ya le escucharon al maestro que bilingüe, ¿no? No, nos trae este tema, este poema cortito, pero conciso, sí, ¿no? O sea, interesante. Imagínate también escribirle a la mosca. Me recuerda para a Monterroso. Para la poesía no hay grados, amigo. Me recuerda a Monterroso con sus microcuentos, sí. También Vuelo de Mosca. Entonces, hay varios. Aquí volvemos al tema de lo que es que la literatura. Va a sonar feo, pero es así, es un lugar común. Lo que la vuelve rica es la multifacética. Y la belleza y la estética que le da. La belleza y la estética que se le da a través de los estilos. Así es, Roberto. Sí, te iba a decir que Borges era uno de los que leía bastante bien en otro idioma, ¿no es cierto? Correcto. El otro día estaba viendo un documental de que él, no, un documental, no, sería un discurso sobre James Joyce. Una conferencia de James Joyce que dio Borges. De Borges sobre James Joyce. De Borges sobre James Joyce. Sí, Joyce no habló de Borges. ¿Y yo qué dije? No, mentira. ¿Y cómo? Bueno, y él, o sea, los poemas que escribió este escritor, los decía de memoria, con una intensidad y una aclamación tan bien pronunciada, bien hecha. Manejaba bastante bien el idioma. Pero para Borges no había más cosa más bella que una muy buena lectura. Sí. A él le molestaba que la lectura no sea adecuada, que no se diga en el tono que el autor lo está diciendo. Y recordemos también que Borges fue un asiduo lector también de William Blake y también le rindió su homenaje al escribir su obra El oro de los tigres, inspirado en el poema de William Blake, El tigre. Y otra lección que nos da tanto estos escritores es que ellos sí pueden decir que la lectura es memoria, símbolo y estructura, porque ellos mantenían y se recordaban todo lo que existía dentro de ellos. O sea, nosotros al menos nos recordamos un pequeño poema, una pequeña cita, pero ellos tenían un universo dentro de sus cabezas, Marcelo. Así es, Roberto, y es fenomenal que ya vamos avanzando más en el tiempo y vemos cómo William Blake, de 1757, año en el que nació, ya empieza a nutrir no solo a cantantes, sino también a otros grandes escritores, y también influyó mucho en la pintura. Warhol, por ejemplo, Pollock, también se inspiraron en la creación artística y pictórica de William Blake. Y otra cosa que también te quería tocar tomar como tema, Dios mío, quería decirte que, por ejemplo, la lectura, dentro de las palabras y todo, desde un inicio son signos, las letras, y esos signos dentro de la clase se convierten en imágenes. Entonces, lo que han hecho varios autores y escritores ha sido tratar de plasmar una idea de la realidad o de una posible realidad dentro de estas pinturas. Es algo bastante mágico, bastante inesperado, pero que han dado un poco de cultura y han enriquecido lo que es el conocimiento dentro del mundo del arte, Marcelo. Correcto, Beto. Les recordamos a nuestros amigos que recién se unen a nosotros. Estamos hablando de William Blake, aquí en la radio CCE 940 AM. Pueden escucharnos a través de la www.radiocce.com. Pueden vernos incluso, estamos transmitiendo en vivo. Pero escúchenos mejor. Escúchenos también. Pueden descargarse nuestra app Radio CCE HD. Bueno, hablemos un poco de la postura social, creo que me parece un tema bastante interesante. Como siempre, también topamos y esos temas en el galpón. Un debate, es bastante extraño porque nos embalamos bastante. Y como lo dijimos al principio, William Blake primero era católico ferviente, creyente, y posteriormente se vuelve místico. Entonces, esto va a chocar con su contexto social. Analicemos que estamos hablando de Londres. Entonces, vamos a ver que rompe con la estructura del gentleman inglés, ¿no? Y de una estructura jerárquica encabezada por el rey. Y la religión también, que por supuestamente es lo que seguía. Aborrecía la esclavitud y creía la igualdad de géneros y razas. Mira, desde aquí comenzamos ya a partir de temas que hasta la actualidad se tienen en debate. Siglo XXI, y te apuesto que en el año 3000 sigue de debate. Se va a porque seguir el ser hablando. Humano, muy humano, Marcelo, ya sabes. Humano, demasiado humano, decía Nietzsche. Y bueno, entonces, hablemos un poco sobre esto, ¿no? La esclavitud, entonces, bueno. Date cuenta que Blake nos abre el tema de género. Por ejemplo, ahora que recordamos el poema que leímos hace rato, La Mosca. Tomemos otra vez el ejemplo de Monterroso. Monterroso ocupa a la mosca como una figura femenina. La voluptuosidad del vuelo de la mosca. El arte aerodinámico de la misma. O sea, ¿qué mujer no nos hace volar? ¿Qué mujer no nos hace sentir moscas en la cabeza, mariposas en el estómago? Es lo que está entre líneas, lo que nos trata bastante el poeta. Exacto, es lo que está entre líneas. O sea, lo rico de un poema no es solo la imagen que captura, sino la historia que trata está de entre decir, líneas. Exacto. Oye, sobre la esclavitud, bueno, va eso dentro de las razas, ¿no? Porque en esto creo que ya vamos mejorando entre el problema como sociedad, en el mundo de la raza, todavía, aunque sigue habiendo, todavía hay un abismo bastante pero marcado, es que si quedamos así se generalizamos bastante, así es que hay de parte y parte. Bueno, lo que sí está vigente hasta ahorita es lo del género. Correcto, porque algunas personas y también lo de las razas está en género. En Estados Unidos, por ejemplo, varios crímenes de policías contra la gente de color. Nos vamos ya con nuestro segundo break musical. Vamos a escuchar a Bob Dylan con Wind to the Wheel. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Listen, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The

y transformar las declaraciones políticas en alegrías místicas protestantes. A su época creo que le tocó camuflar, ¿no? Camuflarse un poco, ya que si ahora es un tema político, imaginémonos en el contexto donde él vivió. Ahora sí, Marcelo, quiero que entremos en el debate un poco, así que te doy apertura a ti. Bueno, realmente, ya lo dijimos, William Blake empieza siendo un poeta religioso, por así llamarlo, para luego volverse un poeta místico. Tan importante es su obra mística como tal, que autores como Aldous Huxley le dedicaron serios estudios y ensayos. Uno de estos ensayos sobre William Blake se encuentra en el libro Se ha incendiado mi biblioteca, una recopilación de ensayos de Huxley. También Borges le dedica ensayos en la biblioteca personal, en la biblioteca personal y en la biblioteca y el prólogo a la biblioteca de Babel. De la misma manera, Jean-Paul Sartre, el mismo Albert Camus y otros autores, ahora que ocupan el umbral de la literatura, también refieren a Blake como uno de los mejores poetas y artistas. Varios escritores dentro del siglo XVIII y XIX son inspiración para varios escritores, ¿no? Hay el caso de Baudelaire, también es inspiración para Albert Camus. Y así existen varios y varios autores que llegan a tener esa admiración y el dar a conocer a varios de nuestros fanáticos de la lectura, ¿no? Vamos con un fragmento. No, ¿vamos fragmento. Con un fragmento? ¿Sí lo tienes, Beto? Sí, un poema, no fragmento. Ah, ok. Sino que es corto. Vamos con un poema corto de William Blake creo en que voz de Beto. Lo que tratemos de esto te va a gustar. La rosa enferma. ¿Estás enferma, oh rosa? El gusano invisible que vuela por la noche en el aullar del viento. Tu lecho descubrió de alegría escarlata y su amor sombrío y secreto consume tu vida. Es la versión de otro traductor, no sé si es hombre o mujer, Mary o Mary Mountant. Es mujer, Mary. No sabemos, póntese a otro idioma. Otro país, género, no sabemos. Bueno, ya estamos hablando del problema de género. Estamos hablando del problema de género. Ya, no vamos te decía por qué, o sea, no sé, me acordé de César Vallejo. ¿De qué recordaste eso? De su poema Espereguesia. Espereguesia, creo que no me acuerdo el nombre bien. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave. Enfermo. Grave. La rosa enferma, entonces, ve, mira. ¿Sabes lo que a mí me trasladó este poema? Es del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. ¿No? Pues sí. Es uno de los cuentos que uno lo lee y le carcome el corazón porque se compadece del sacrificio del Ruiseñor. Que es no es más que un simbolismo o un silogismo de lo que es el sacrificio, y la rosa representaría el corazón, ¿no? Sí, también la rosa del Principito de Antony de Saint-Exupéry, él también nos da a ser una rosa que siente. Entonces, al tú pensar en que cosas tan sencillas como tú explicas de un poema de Boris Vian pueden hacerte sentir y enternecerte como el persona. El poema de Boris Vian, sí. Yo robo libros y rosas, porque al parecer a nadie le interesan las cosas que no tienen precio. Y esas cosas que al parecer no sienten, no viven, los poetas lo revuelan. Y ve, ya que estamos hablando de un poeta bastante interesante, dale, ¿tienes un fragmento? Sí, correcto. Continúa, que ya. Justo se conecta con lo que estamos hablando en este momento. Y dice así. Crear una pequeña flor es trabajo de siglos, la maldición vigorosa, la bendición relajada, el mejor vino es el más añejo, la mejor agua es la más nueva. Ay, volvemos a ver otro ejemplo, que aquí ya mismo nos lloramos. No, porque realmente Blake tiene la capacidad de conmovernos, ¿no? Un maestro de los maestros, porque saca de, como ya lo explicamos, de las cosas que al parecer no creemos que tienen nada de sentir, que los vemos como cotidianidad en la vida. Los poetas los llevan a un nivel de divinidad y celestial. Te decía que me hizo acuerdo un poema de una Dolora de Ramón de Campoamor, poeta español, y decía así, era dedicado a la hija que se murió de una amiga, y decía así: Carolina, jamás te olvidaré. Ves lo que dice la gente, ves lo que dice la gente mientras el féretro pasa. El cura que empiece los cantos, el médico se suele sufrir. Su padre me ahogo en llanto, su madre me quiero morir. Un muchacho, qué adornada, un joven, qué hermosa era, una vieja, desgraciada, y una joven, Qué tristeza. Me olvidé un verso. Pero bueno, la siguiente era: descansa en paz, dicen los buenos. Adiós los demás. Un filósofo uno menos y un poeta un ángel más. Todo esto me recuerda a lo que William Blake. Bueno, realmente podemos ver cómo la poesía y la literatura toman lugares comunes, como son una rosa, la misma muerte, y la va trabajando de diferentes maneras. Y ahí podemos ver la riqueza estilística y estética de los diferentes autores. Nos preguntan, Natalie Zúñiga nos pregunta, ¿por qué escuchamos en nuestro segundo break a Bob Dylan? Pues Bob Dylan también fue influenciado por la poesía de William Blake. Y William Blake también inspiró a toda la generación Beat. Y hoy les traemos la colación para que lo conozcan, averigüen más de él, ya que como vemos está en uno de los altares de la literatura por ser un grande e influenciador de varios artistas que siguieron a través de los tiempos. Ahora vamos a escuchar a una de las bandas más reconocidas a nivel mundial, principalmente por uno de sus íconos, perteneciente al grupo de los 27, enterrado en Francia, muy romántico, pero vamos a hablar acerca de esta banda que copió su nombre de una de las frases más sobresalientes de William Blake. Vamos a escuchar a The Doors con su tema Riders of the Storm. Thank you. storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Estamos de vuelta y escuchábamos un tema, Marcelito, de la banda The Doors, con su emblemático Jim Morrison. Tomó su nombre, como ya los seguidores de esta banda sabrán, de una de las frases más emblemáticas de William Blake, que dice: cuando el hombre abra las puertas de la percepción, verá lo que realmente es infinito. Incluso esta frase inspiró el libro Las Puertas de la Percepción de Adolf Huxley, uno de los ensayos más llamativos acerca del consumo de mescalina. Bueno, y ahora que estamos hablando de un poeta, creo que voy a darles un anuncio. Más adelante en el Galpón de los Contos Vivientes estaremos haciendo un poco de cosas entretenidas, unos juegos así. Ah, entonces, estás hablando del inicio de la tercera temporada. No. Eso habla después. Unos jueguitos. Entonces, a mí se me ocurrió entre esos jueguitos que la gente envíe con su propia voz unos poemas o que los mande escritos. Todavía no decidimos, pero próximamente vamos a tener un poco de poesía de nuestra audiencia, así que pilas con el anuncio y todo. Ahora sí, volvamos. ¿Quieren escucharse en la voz, en radio, quieren salir en el galpón? Pues bueno, lean un poema, sea suyo o de su autor favorito, y envíennos su audio para que salga al aire. Pero cuando salga, Marcelito, lo que vamos a promocionar. Bueno. Eso es para el inicio de la tercera temporada de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, entramos ya a la recta final, como siempre. Le enviamos un fuerte saludo a don Patricio Álvaro, nuestra cabeza de familia aquí, señor en Radio profesor. Señor doctor profesor Patricio, eso. Con él sí apela esa frase de voz. Él se graduó de la PUCE, dice. De la poderosísima Universidad Central. Bueno, tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado del autor. No, hablemos ya de las últimas influencias que se ha dado de William Blake. Y hablábamos mientras estaba la canción, de que William Blake incluso, está citado en el cine, puesto que para los amantes de la literatura y del thriller policiaco, una de sus obras está dentro de una trilogía de uno de los criminales más inteligentes del mundo, como es el caso del doctor Hannibal Lecter. En este caso, estamos hablando de la segunda película, que es El Dragón Rojo. William Blake pintó 3 cuadros sobre El Dragón Rojo. El primero es El Dragón Rojo y la Dama de la Luz. El segundo es El Dragón Rojo y el tercero es El Dragón Rojo en el Infierno. La película se centra en El Dragón Rojo, el segundo cuadro. Les recomendamos que puedan ver estas obras en internet, o si no, pegarse un viaje al Museo de Londres, en donde se muestran estas obras. Recordemos que el arte, la pintura y la poesía van juntas de la mano, si es que nosotros sabemos apreciarlas y darles ese placer que y que ellas nos den ese placer que nos ocasiona. Si es que lo hiciéramos de una manera obligatoria, yo creo que no fluyera ese arte, por decirlo así, Marcelo. ¿Tienes algún otro fragmento de un poema? ¿Tienes de... tú alguno, Beto? Sí, claro. Adelante. Tenemos aquí otro fragmento, no, otro poema o fragmento, veamos. Depende si encontramos otro cortito. L, otro pequeño. L. L. Claro, mijo, hay que también hablar... no solo así hechos los elegantes, sino que también recordar de dónde venimos, bueno, Marcelo. Sí, ¿de dónde venimos? La tradición, no podemos deslindarnos de la tradición, Marcelo. Esa es la estructura social. Lo autóctono, lo propio. Exacto. Lo de propio. Uno. Que te salga todo el foie. Vamos con un poema de William Blake. Una imagen divina. La crueldad tiene corazón humano. Y la envidia, humano rostro. El terror reviste divina forma humana. Y el secreto lleva ropas humanas. Las ropas humanas son de hierro forjado. Las formas humanas es una fragua llameante. El rostro humano es caldera sellada. Y el corazón humano, su gola hambrienta. Versión de Antonio Restrepo. Este poema, me gusta cómo está estructurado, ¿no? Tiene bastante el ritmo, ¿no? Mira, Marcelo. Cada verso construye el siguiente y lo complementa y lo complementa, pero nos trata de que el ser humano en sí ya no siente. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque lo va convirtiendo en una obra de arte, más no en la esencia. Y además es un reflejo humano, ¿no? Sí, también. Si te das cuenta, es una personificación, llamémoslo así, del mal. Todos tenemos, como diría la cultura oriental, el bien y el mal dentro de nosotros. Las ropas humanas son de hierro forjado, Marcelo. Las ropas humanas. ¿Quién no ha utilizado... cualquier argüende para defenderse? Vamos a finalizar por el día de hoy. Ha sido un placer acompañarles, sin antes leerles un fragmentito del poema más famoso de William Blake. Vamos, Marcelo. El tigre. Tigre, tigre, luz llameante en los bosques de la noche, ¿qué ojo o mano inmortal pudo idear tu terrible simetría? Llegamos de esta forma al final del programa de este miércoles, sin antes invitarles a nuestro próximo programa, la siguiente semana. Agradecemos a Pancho por estar con nosotros en cabina. Gracias, gracias, Pancho, eres genial. También agradecemos a ustedes por su confianza y siempre abrirnos las puertas de su casa. Soy Marcelo Cruz. Gracias, Pancho, sí lo sabemos, eres chévere, es buena onda. Y bueno, soy Marcelo Cruz, ha sido un placer estar con ustedes en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y para el próximo programa tendremos un invitado especial. Muchas gracias por estar en nuestro viaje de las letras. Como les dije, ya llovió y también llueve letras aquí también. Abríguense, manejen con precaución y disfruten de próximas lecturas. Nos despedimos con nuestro último tema. Pink Floyd cierra la tarde de hoy. Hasta la próxima. ¿Qué hizo, ves? No sé, loco.